Hola, somos Ulises, Lucas, Martina, Olivia y Cassandra. En el día de hoy estaremos hablando sobre Hitler, su gobierno y mecanismos que él utilizaba para aprovecharse y engañar al pueblo. Hitler era un político militar y dictador alemán, canciller imperial de 1933 y caudillo de Alemania en 1934 y su muerte en 1945. Adolf Hitler llegó al poder aprovechándose de mecanismos legales y debilitando el sistema democrático de la llamada República de Weimar, y además engañando al pueblo con falsas promesas que por cierto nunca cumplió. También usaba el fraude electoral, en el cual usaba personas muertas para votar por él. Algunas de las promesas eran arreglar la economía, aumentar los sueldos, poner a la gente desocupada en el trabajo y devolver a Alemania su posición de gran potencia europea o hasta mundial. En conclusión, la historia de Hitler fue muy intrigante y nos interesó mucho estudiarla. Pensamos que fue un dictador alemán muy estratégico y manipulado, además de que fue una mancha para la historia mundial que dejó un gran trauma. Buena transmisión. Buenas tardes.